No volveré yo a quererte, no volveré yo a adorarte. Tanto el mal que me has hecho, ya no puedo olvidarte. Cuando no estás a mi lado, yo siento perder la calma. Mi corazón se agiganta, tengo una herida en el alma. Muchachita de mis sueños, sé que te arrepentirás, porque por la dulzura, la miel del mejor panal. Será tarde cuando vuelvas, pues mi amor no existirá. Será tarde cuando vuelvas, pues mi amor no existirá. No volveré yo a quererte, no volveré yo a adorarte. Es tanto el mal que me has hecho, ya no puedo olvidarte. Cuando no estás a mi lado, calma, mi corazón se agiganta, una herida en el alma. Muchachita de mis sueños, sé que te arrepentirás, porque tú eres la dulzura, la miel del mejor panal. Será tarde cuando vuelvas, pues mi amor no existirá. Será tarde cuando vuelvas, pues mi amor no existirá. La miel del mejor panal. Será tarde cuando vuelvas, pues mi amor no existirá. Será tarde cuando vuelvas, pues mi amor no existirá.